Y bien, acabamos de escuchar de Marías, ABQ. Les quiero comentar un poco que, bueno, es una banda de indie rock que está radicada en Los Ángeles, California. Se los conoce porque interpretan música en inglés y en español, y también por fusionar algunos géneros como el jazz, la psicodelia y el dream pop. También un dato adicional es que de Marías opera de manera independiente sin ninguna marca discográfica, sin ninguna firma discográfica. Y lo interesante es que los dos miembros, digamos, principales de la banda, que son María Sardoya y Josh Conway, son los que escriben, componen, producen, hacen absolutamente todo. Y llegan a tener este sonido tan, tan característico de esta banda. Así que recomendado para nuestros oyentes. También tienen diferentes otros música y otros álbumes con diferentes influencias que son muy interesantes. Así que, ¿qué opinan, chicos? Bueno, a mí me gustó mucho cómo utilizan la saturación de los instrumentos, cuando presentan cortes súbitos. Sí, me gustan mucho esos cortes súbitos que hacen quitando instrumentos. El primer corte es, por ejemplo, quitando el bajo del fondo, y se siente un pequeño como que vacío en la canción cada que lo hacen. Y lo que hace que esto contraste con el resto de la canción de manera tan agradable es que para introducir los instrumentos lo hacen de manera gradual. Entonces, primero cortan el bajo en el primer corte y después entra la guitarra ligera, entra la guitarra suavemente y se mezcla con un poco de ruido de lluvia y ¡boom! Vuelven a cortar la guitarra y queda otra vez solo sintetizador y bajo. Entonces, esos juegos con los instrumentos de fondo me gustaron mucho. Sí, de hecho ellos experimentan mucho con este tipo de cortes abruptos y también con otros efectos, digamos, bastante efecto de la postproducción, y esto también les da ese sonido muy característico a indie, a la era del indie, sí, del indie rock sobre todo. Bueno, a mí me pareció bastante como ambient, no sé cómo así decirlo, como no encuentro la palabra bien ambient. Bueno, a mí me pareció como una zona de bastante calma que se crea, y son bastante chéveres los efectos que se van utilizando en la canción. Además, porque demuestra que hay una gran libertad que tiene uno para utilizar los efectos de sonido, lo cual es una ventaja estos días. Bueno, yo creo que eso es bastante interesante, porque el hecho de poder uno crear unos ciertos efectos nos da la capacidad de mostrar un cierto estilo. Bueno, esa es mi opinión. Sí, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente canción, que en este caso es de una banda muy clásica en el repertorio de la mayoría de personas que estén en esta generación y en unas anteriores. En este caso estoy hablando de Pink Floyd. Y bueno, he traído una canción que quizá tal vez no escucharon porque es de un álbum que no es muy, digamos, popular, que no ha tenido mucho hit. Pero esta canción se llama Mothman, así que vamos a escucharla y luego comentamos. Thank you. Acabamos de escuchar Mothman de Pink Floyd. Y bueno, algunos datos que quisiera dar es que, bueno, es una banda de rock británica fundada en Londres en 1965. Es considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas de la historia de la música. Que, bueno, obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica, que evolucionó el rock progresivo y el rock sinfónico con el paso del tiempo. Bien, tocan algunos géneros como el rock progresivo, el psicodélico, experimental, hard rock, rock espacial y sinfónico. Y estuvieron presentes dentro de la escena desde 1965 hasta 1995, con una excepción de una reunión que se hizo en 2005 y el último álbum en 2014, que bueno, fueron después de la trayectoria de la banda, como por, digamos, la nostalgia que traía la banda, la importancia que creaba en los fans, se volvió a tener unos reencuentros. Y como datos de la canción en específico, quisiera decirles que, bueno, es un tema del álbum Obscured by Clouds y fue compuesto en 1972. Así que, ¿qué opinan, amigos? Bueno, este tema es de una época curiosa de Pink Floyd, porque el Pink Floyd que todos conocen, que todos quieren, que se volvió ultra popular, no es el original. Pink Floyd fue fundado por Syd Barrett, que fue el principal compositor y letrista de la banda, hasta que en 1968 decide separarse. Este personaje era un músico muy experimental, a tal punto que a nadie le gustaba Pink Floyd en esa época. A la gente normalmente le chocaba la música que tenía Pink Floyd. Y claro, él al salirse de la banda, los integrantes que quedaban querían seguir experimentando, no de manera tan extrema, pero también querían incluir temas populares o géneros populares. Y en ese momento era muy popular la psicodelia, o estos solos extraños que hacían con sintetizadores detrás y colores extraños en los videos. Durante esta época es que graban este disco. Y claro, no les va tan bien con este disco, pero ya con esas bases de experimentar música por sí mismos, deciden grabar en ese mismo año y sacar el año siguiente, en 1973, The Dark Side of the Moon, que ese es el disco que les lanza al estrellato, ya sin Syd Barrett y con esa base de la experimentación que tuvieron en los discos anteriores después de Syd Barrett. Y claro, esta canción creo que puede mostrar bastante bien cómo experimentaron con la psicodelia antes de incluirla en sus nuevos temas, que ya los hicieron mucho más populares. Sí, yo quisiera comentarte un poco sobre lo que dices de la etapa más experimental de Pink Floyd, y es que he estado escuchando la discografía y me topé con algunas joyitas interesantes, como por ejemplo que hicieron música electroacústica en algunos álbumes, así, digamos, experimentaron con el sonido con lo que mucha experimentación que ha habido también a lo largo de diferentes países, ¿no? Como también aquí en Ecuador con Mesías Maihuasca. Entonces, ese tipo de álbumes creo que es uno de los más odiados, ese álbum, porque obviamente es difícil de apreciar hasta para las personas que sabemos de música, hay que admitirlo. Pero es muy interesante la experimentación sonora, es como que explotó, utilizaron un montón de sonidos aleatorios con el fin de crear un collage o, digamos, un paisaje sonoro, como se le llama técnicamente a esta situación. Así que es muy interesante cómo fue transformándose la historia de Pink Floyd desde un inicio con la extrema experimentación con Syd Barrett hasta llegar a ser algo más digerible, más fácil para el público, que también llegó a tantas generaciones. Bueno, a mí me suena más esta música que se puede utilizar más en el campo de las películas, en la parte de las escenas. O sea, me suena, creo que he escuchado en una película, pero no me acuerdo de nada en este momento. Pero no sé si es que la música de Pink Floyd fue utilizada en soundtrack en alguna película o algo. Sí, justo uno de los álbumes más famosos, The Wall, es el que se utilizó en la película. Y de ahí hasta hay animaciones y todo. Pero bueno, no, esta creo que no salió en una película como tal, digamos, en una que haya sido aprobada por Pink Floyd. Sin embargo, puede haber películas en las que se haya utilizado su música, películas independientes u otras. Pero de ahí Pink Floyd colaboró con una película y crearon el soundtrack de toda esta película. Básicamente, creo que de esa película, de las escenas, salieron algunos videos musicales, creo. Como la de Another Brick in the Wall, de la película. ¿Cierto? Que yo sepa. Sí, exacto. ¿Qué aspecto, o sea, qué detalles, o sea, qué características tiene que tener para que sea psicodelia? ¿Para que sea psicodelia? Ajá, el género. Chuta, es bastante complejo, sin embargo, hay algunas pautas más o menos que se puede seguir. De hecho, es la utilización, digamos, hasta el extremo de delay, de reverb, de la utilización de acordes disonantes, sin resolución. Podemos utilizar también otros efectos de sonido, relacionarlo con incluso con contextos filosóficos, ya que mucha de esta música, y también la de Pink Floyd, se basa también en la experimentación humana, como que tiene un contexto detrás que la hace, digamos, espiritual o trascendental, entre comillas, cuando... Tiene algo más que le agrega ese significado de la psicodelia. También podemos hablar del lado de la instrumentación, el uso de guitarras con bastante efecto, con demasiado efecto sucio, como le suelen llamar, muy distorsionado, sintetizadores al máximo. En general, la voz también suele ser como que ya no tan profunda y tan real, sino más bien dándole una intención más onírica, por así decirlo, con Slider, la guitarra. Bueno, ahora no sé si podemos seguir con la canción que yo traje. Bueno, yo les quiero hacer escuchar la canción de Black Bear, que es la de la banda Los Virus. Bueno, esta banda es una de las bandas más conocidas del mundo, pero yo escogí esta canción más es porque recientemente escuché un cover que me hizo recordar esta canción que no he escuchado en bastante tiempo. Entonces, me gustaría que lo escuchen ustedes y luego hablamos sobre cualquier detalle o cualquier cosa. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Bueno, como pudieron escuchar, no es muy larga la canción, pero ya, a ver, solo por si acaso, hablemos de un poco de los Virus. Bueno, los Virus es una banda de rock inglesa, de la década de los 60 y fue conocida como la banda con mayor éxito comercial en los años 60, ¿no? Bueno, fue formada en Liverpool y sus miembros originales fueron John Lennon, luego Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Solo por si alguien no conoce, aunque no lo creo, pero yeah. Ahora déjenme hablarles un poco de esta canción. Bueno, Black Bear, que es su traducción es Mirlo, ¿no? Es una canción de este grupo, ¿no? Esta canción es parte de un álbum que ellos denominaron el álbum blanco, ¿no? Fue escrita por Paul McCartney, quien se inspiró al escribirla mientras estaba en Escocia, como una reacción a las tensiones raciales que se intensificaban en Estados Unidos en los 60s. Bueno, como se pudieron escuchar, está la parte de guitarra, la parte vocal, y en la grabación se puede escuchar el sonido de un mirlo, el cual es el nombre de la canción, y también la marcación que se hacía durante ella. Bueno, también esta fue grabada el 11 de junio de 1968, y la parte de la guitarra fue inspirada en un burré en mi menor de Bach, lo cual me parece bastante interesante porque el hecho de usar partes de las canciones de Bach es bastante interesante porque no se utiliza tanto algunas partes para darle a conocer. Entonces, de cierta forma, ayuda a mostrar un poco de interés por un poco de música clásica, utilizando esos elementos en la música en que en esos tiempos fue moderno. Bueno, y ¿algo quieran comentar? Yo quisiera comentar algo que, bueno, creo que es solo tal vez mi percepción, pero esta canción, sobre todo la progresión armónica, me recuerda mucho a otra de Spinetta que se llama Muchacha Ojos de Popper. Realmente puede tener alguna relación porque Spinetta también fue fan de los Beatles, entonces la inspiración, la relación del género, y eso me pareció muy curioso. Siempre la escuchaba, mientras estaba escuchando la canción se me venía Muchacha Ojos de Popper. ¿Y qué género eran los Beatles? Bueno, los Beatles en realidad no tienen un género específico, porque en los 10 años que estuvieron vigentes, solo como Beatles experimentaron con muchas cosas, ¿no? Pero sí, comenzaron con el rock and roll inglés, o sea, el rock and roll versión ingleses, y eso es lo que lanza el estrellato. Esta creo que es una de los discos experimentales donde ya empiezan a cambiar su música, su forma de componer y demás. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, cómo está esta tecnología milenial. Aquí está. ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Yo les voy a presentar una dos temas de dos juegos diferentes. Entonces, el primer tema se llama Gaur Plain, o la planicie Gaur, de Xenoblade Chronicles. Escuchemos. Bueno, este tema es el que acompaña al jugador cuando llega a, creo que es de la primera zona abierta del juego, porque antes estaba, pasa por la zona inicial, que es una ciudad que se llama la Colonia 9, y después pasa a una cueva para salir a esta planicie gigante. Entonces, este juego se lleva a cabo sobre dos gigantes. El uno se llama Meconis y el otro Bionis. El protagonista se llama Shulk y empieza su aventura en la Colonia 9, en su hogar, que es la Colonia 9, en el Bionis. Entonces, este de aquí, la zona donde en la que está, creo que es la una pierna del gigante. Entonces es, creo que todo en la zona del muslo, porque cuando sales de la cueva llegas a la rodilla. Y la Colonia 9 está en la pantorrilla, hacia el final de la pierna del gigante. Entonces cuando llegas a esta zona es la primera zona grande que hay en el juego y que se puede explorar. Y gracias a eso es que se presenta todo este tema que se siente a la aventura, como que te incita a recorrer esa planicie. ¿Qué les pareció? Yo quisiera saber de qué trata. Realmente, dime de qué género es. Yeah, es un JRPG, un juego de rol japonés. Y la historia trata sobre, bueno, estos dos gigantes que después de pelearse durante mucho tiempo se asesinan mutuamente y la vida florece en sus cadáveres. El uno es mecánico y el otro es de vida orgánica. Entonces llega un momento en que la vida mecánica ataca a la vida orgánica. O sea, los habitantes del Meconis atacan a los del Bionis. Y hay una espada del Bionis que es el monado, que es lo único que puede hacerle daño a estos robots malvados. Un día en la Colonia 9, bajo un ataque, aparece un Meconis con un rostro, ya no es un robot así con nada más, sino con rostro, y asesina a la hija del héroe de la Colonia 9, que se llamaba Dunban, y que bueno, era el interés amoroso del protagonista Shulk. Así que parten a la aventura hacia el Meconis para vengarse de estos robots, destruirlos por completo y vengar la muerte de este personaje. Así empieza la historia. Pero es tipo, ¿no es el RPG así, vista aérea? Claro, es RPG, bueno, es RPG tridimensional, o sea, es cámara de tercera persona, exploración de mundo abierto, tipo, ¿cómo decirte? La cámara es tipo de Witcher, por ejemplo, y no es pelea por turnos, sino es un combate diferente. Ah, o sea, es como el combate de War. No, es fija el objetivo y esquiva. Fija el objetivo y es un combate único de la serie. Pero no es por turno. No es por turnos. Bueno, o sea, a mí me pareció, no sé, como este tipo de orquestación que tiene mismo los japoneses, siente tan japonés, la armonía, y en especial la orquestación, o sea, ese tipo de... suena tan como dorama, sí, no sé cómo explicarlo. Bueno, yo quisiera comentar que a mí se me hace que la orquestación es a computadora, no sé, no me suena real, la verdad. No sé si tienes esa información, Juanito. Claro, como en la época era grabado. Algunos instrumentos sí son de estudio, o sea, son guitarras eléctricas y demás. Creo que batería también es grabada en estudio, son instrumentos reales, pero pasados por filtro, porque este juego salió en el 2010, entonces sí les pasaban por un filtro bastante fuerte, a pesar de que sí los grabaron con instrumentos reales muchos de los temas. La banda que pone este tema en el juego se llama Ace. Y claro, o sea, toca sus instrumentos, pero con muchos filtros en la edición y demás cosas que le cambia el sonido, que suene un poco más artificial de lo que sonaría con instrumentos naturales. Claro, otra cosa que igual me parece muy interesante es la historia que comentas del videojuego. Está muy loca. De hecho, hasta me llamó la atención, así me gustaría aunque sea ver un demo o algo así, o poder jugarlo. Aunque no juego videojuegos, pero sí me llama la atención y me interesaría. Bueno, a mí la historia en cuanto a la del juego, no, es la historia del Bender de Futurama, cuando fue lanzado al espacio. Entonces les chocaron unos asteroides y ya la parte de la frente tenía una población, la parte de la espalda igual tenía. Y luego se destruyeron entre sí las dos. Entonces es la historia que me acuerdo eso. Bueno, en cuanto al ambiente, yo creo que el hecho de que tenga bastante edición es lo que queda bien, bastante bien con el juego, porque, o sea, es un ambiente irreal, pero que demuestra algo bastante, bastante curioso, bastante extenso el ambiente. Pero hay bastantes cosas por descubrir. No sé si me hago entender. Bueno, eso es lo que yo siento, que por eso cuadra bien lo irreal de esta canción en el juego. Y eso es más que el problema. Bueno, unos dos datos curiosos y después continúo con el siguiente tema. El primer dato curioso es que en la parte lenta, hacia el final de la canción, que de repente baja el ritmo y se pone un poco más suave la canción, ya no es tan llena de instrumentos y demás, que el ánimo cambia, es porque utiliza una parte del tema que aparece en la pantalla de título del juego, que ese es el tema más icónico de la saga. Entonces, y literalmente se encuentra como Xenoblade Chronicles, tema de título. Entonces, ese es el tema más icónico, y el hecho de que hayan utilizado una pequeña parte de ese tema de título sabiendo que se iba a convertir en algo icónico, me parece algo interesante del tema. Y el otro dato curioso es que el 29 de mayo del 2020 se lanza la remasterización del juego, una edición especial. Entonces, ahí se revisan todos los temas y se reorquesta con instrumentos reales y con grabaciones de estudio todos los temas originales del juego. Bueno, ahora les voy a presentar el siguiente tema, que esta vez se llama Gormut, que es de la segunda parte, que se llama Xenoblade Chronicles 2. Entonces, escuchemos. We'll be right back. Bueno, lo que ocurre en este tema de aquí de Gormod es que cumple la misma función que el anterior, que Goreplane. Es cuando el jugador por primera vez se ve en una planicie abierta para explorar. Y es compuesto por la misma banda, por la banda Ace. Y hay unos cambios ligeros, que el primer cambio ligero es el tema. O sea, el tema, el motivo que utilizan es diferente, ya no es el mismo que Goreplane. La armonía es muy parecida, eso sí, y el ritmo es exactamente el mismo. Pero está mejorado, o sea, la banda recompuso el mismo tema de Goreplane con un motivo diferente, pero lo hizo mejor, esta vez ya no filtran tanto los instrumentos. Ahora se siente que los instrumentos sí son reales, es grabación de estudio. Agregan coros al final, hacia el final del tema. Hay un mejor manejo de la forma del tema para que el jugador se mantenga en el ritmo, se mantenga más atento a la música. Y esta vez, en vez de hacer lo que anteriormente hicieron, de tomar un poco del tema de título e insertarlo hacia el final de la canción, lo que hicieron esta vez es hacer variaciones sobre el tema de Gormod. Entonces, la primera variación es que utilizan coros. Los coros no estoy seguro que sean voces reales, sino esos creo que son más bien generadas por computadora, las voces de los coros. Después utiliza un solo de batería, que no sé si fijaron, pero se asemeja a como si estuviera arrancando una moto, que cuando la moto arranca es cuando suenan los violines rápidamente hacia el final de ese solo de batería. Y directamente ya culmina la canción, que se repetiría en el juego, porque es la naturaleza cíclica, o sea, el jugador se demora bastante en explorar. Entonces, por una parte me gusta que hayan revisitado el tema y lo hayan mejorado, el de Goreplane, pero por otro lado lo siento como que un poco, como que no es tan original, ¿no? Como que estamos presentándome exactamente lo mismo, pero ligeramente mejor. ¿Qué es lo que hacen en la versión remasterizada que van a sacar del juego original? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Bueno, pues a mí me interesa mucho el cambio que hicieron con el coro del final. Me gustó mucho. Sin embargo, sí, como tú dices, se siente que no es real. O sea, sí se puede percibir que es generado por una computadora. Entonces, pero interesante la propuesta y creo que igual con lo poco que sé de la historia se relaciona muy bien con la situación, con el ambiente que quiere retratar. Así que me parece muy chévere. Realmente para e interesante, como que la banda sonora también te guía a querer encontrar y entender el videojuego, como que te brinda esa sensación de tener más acercamiento con el videojuego. ¿Cuándo salió el primer juego, Juan? El primer juego es del 2010, Xenoblade Chronicles. El del 2010 la versión estadounidense, creo que es del 2009 la versión japonesa. Y el segundo juego salió en el 2017. Ese sí fue... ¿Cómo es? Ese sí fue estreno mundial. ¿Para qué consola salió? El primero para Wii y el segundo para Switch. ¿Es un chico PlayStation? Como yo mismo te digo, o sea, suena como drama, o sea, te digo, es el tipo de orquestación que tienen los meses. Suena muy como incluso como intro de anime. Me hizo acuerdo el intro de creo que de Naruto, o el intro de Evangelion, incluso. No el de Naruto, el de Naruto, sino otro intro que es el line. Y Evangelion también, parece. Claro, es que Ace es una banda pop japonesa, y la mayoría de bandas de pop rock japonesas hacen los openings de anime, entonces se relacionan. Pero claro, aquí tiene una aproximación orquestal y ya más de soundtrack. Ya no tanto de canción para que se te quede en la mente y te pongas a cantar, sino más bien de acompañamiento para que te pongas a jugar, a explorar. Bueno, a mí me recuerda al anime de los yoyos. La parte del giorno. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, y eso, y también me gusta cómo brillan los violines, la parte de las cuerdas, cómo van brillando y cómo se van ensamblando y variando un poco a lo largo del tema. Ese es el comentario que yo tengo. Claro, y una cosa que me fijé del soundtrack del segundo juego es que tomaron los puntos icónicos del soundtrack original y los recompusieron, o sea, emularon ese mismo éxito. El tema de título es un tema tranquilo, medio triste, en piano, igual que en el primer juego, pero no es exactamente la misma melodía, es una composición completamente nueva con el mismo tono, o sea, con las mismas sensaciones. Lo mismo pasa con este tema de Gormod, que es exactamente la misma idea que Gourplane, entonces emulan los mismos sentimientos y sensaciones que te produjo el original. Sin embargo, los desarrollan mejor, es decir, ya tienen un uso consciente de leitmotivs presentes en la pantalla de título, por ejemplo, que reorquestan, replantean en diferentes puntos de la historia para que se resalte ese tema original, ¿ya? Y claro, este tema de aquí de Gormod lo puse porque es uno de los pocos temas que está dedicado solo al gameplay y que se revisitó del juego original, que es Xenoblade Chronicles. Entonces, en esta secuela me gusta mucho que hayan pulido lo que no pudieron hacer en el original, pero a la vez como que me entristece un poco que no sea 100% original nuevo, sino que es una revisita. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Shalom Carrasco. Yo soy Daniel García. Y yo soy Ronnie Anchapanta. Y esto fue Afínamela. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Lisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. Otra vez. Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Afínamela.